Muy buenos días a todos los radioyentes. Lo más significativo de estas últimas 24 horas es la madrugada, que fue ligeramente fría, con valores de temperaturas que oscilaron entre los 14 y 17 grados Celsius en la mayor parte del territorio. Esto se debe a que ya prevalece sobre nuestra provincia la influencia de una nueva masa continental, por lo que estamos pronosticando para el resto del día de hoy que el cielo estará con pocas nubes y sol y estará parcialmente nublado ya desde la mañana, con nublados ocasionales en la tarde y la ocurrencia de solo aislados chubascos, principalmente en el centro norte de la provincia. Los vientos serán variables flojos y pasarán a ser del nordeste desde el final de la mañana hasta las primeras horas de la noche, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. La mar se mantendrá con poco oleaje en la costa norte, mientras que en la costa sur estará tranquila, y las temperaturas en el día de hoy llegarán hasta los 29 grados Celsius en la mayor parte del territorio. En resumen, para hoy, nublados ocasionales durante el día con la ocurrencia de solo aislados chubascos. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tuve el placer de comentarles. Jorge Felipe Pastrana desde el Centro Meteorológico de Camagüey.